tiempo tan veloz, mas siempre llega el día triste en que se dice adiós. Jamás se dice adiós allá, jamás se dice adiós. Despedida tan mal.